te estás creyendo, chava? ¿Qué se cree esa chava? Que le voy a estar rogando. ¿Qué es lo que se cree esa chava? Que le voy a estar rogando. Aún no nace la mujer que me va a tener esperando. Aún no nace la mujer que me va a tener esperando. Compadre, si ella tiene su orgullo, compadre, yo también tengo el mío. Compadre, si ella tiene su orgullo, compadre, yo también tengo el mío. Chavita, tú sabes que yo soy el propio, el que te quiere. Por bonita y engreída, ¿tú te crees que el mundo es tuyo? Por bonita y engreída, ¿tú te crees que el mundo es tuyo? Yo quebrantaré tu orgullo, aunque me cueste la vida. Yo quebrantaré tu orgullo, aunque me cueste la vida. Compadre, si ella tiene su orgullo, compadre, yo también tengo el mío. Compadre, si ella tiene su orgullo, compadre,